Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios justo, Señor, que no vas a permitir que la injusticia, la anarquía ni la impunidad reinen, Señor, sino que en tu tiempo tú vas a ejercer un juicio y este va a ser justo y también va a ser severo, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos ayude a entender y a estar preparados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije hace rato, nos toca el libro de Nahum. Y es un libro que en su forma original está escrito en poesía. No lo alcanzamos a ver ahora en nuestros textos, pero cuando uno ve el texto original, ve que tiene una cierta métrica y bueno, sigue la forma poética de aquellos tiempos, hace como, no sé, como 3.000 años o 4.000 años, de la cultura hebrea. Es un libro que, como dije hace rato, va a hablar de justicia, de la justicia de Dios. Porque cuando hay algo que es injusto, Dios va a actuar en su tiempo. Muchas veces pensamos, esta parte romántica, bueno, Dios va a perdonar a todos porque Dios es amor. Pero cuando algo nos pasa a nosotros, cuando uno es víctima de violación, de asalto, de asesinato, entonces dice, la justicia es necesaria. La justicia es necesaria. Y espero que no seamos víctimas de nada de esto, pero esto debe abrirnos la mente y hacernos ver que lo que Dios quiere es una justicia perfecta. Y lo que sea malo lo va a castigar y lo que sea bueno lo va a recompensar de acuerdo a su palabra. Este libro nos va a confrontar con una de dos posiciones. O somos hijos de Dios, pueblo de Dios, o somos enemigos de Dios, porque no hay términos medios. No podemos ser como, bueno, hoy soy tu amigo, hoy no soy tu amigo, hoy soy tu amigo, hoy no soy tu amigo. Los que tenemos amigos, todos tenemos amigos, y queremos que nuestros amigos sean amigos en las buenas y en las malas. Porque si tenemos un amigo que nada más viene a las fiestas, que un amigo que nada más está cuando tenemos dinero, decimos, no, en realidad este no es un buen amigo. Entonces, Dios también nos muestra que, bueno, nos pide que seamos o que no seamos. Y la verdad es que este libro, cuando nos confronta, cuando nos enseña quiénes son sus enemigos y cómo van a ser tratados los enemigos de Dios, entonces nos debe plantearnos seriamente qué somos. Y siempre, desde que predico, toda la gente dice siempre he dicho, pero la verdad es que no siempre he dicho, porque cuando era chiquito seguramente no tenía la menor idea de esto. Pero desde que predico, me he dado cuenta que la Biblia nos anima a que amemos a Dios porque Él es amor. Que obedezcamos a Dios por amor, no por temor. Pero también cabe un espacio en el que debemos tener temor a Dios. Es decir, reconocer que hay una parte severa de Dios que no tolera la injusticia, que no tolera cualquier cosa que quebrante su ley. El libro de Nahum, vamos volviendo a nuestro tema, no sabemos bien cuándo fue escrito, pero por los eventos que se describen podemos leer más o menos Segunda de Reyes del 17 al 23 y Segunda de Crónicas 33 y 34, cuando este imperio cae. Entonces es más o menos poquito antes de que estas cosas sucedieran. Este libro también, esta es la segunda vez que la Biblia habla una profecía a Nínive. La vez anterior fue en el libro de Jonás. ¿Sí? Y la vez anterior fue muy distinta, fue tiempo antes. Y el llamado de Dios en aquella época fue, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente se arrepintió, pero aparentemente volvió a los malos caminos, generaciones después. Y en esta ocasión ya el tema no es arrepiéntense, sino van a ser castigados porque cuando tuvieron oportunidad no se arrepintieron. De hecho, los documentos de aquella época muestran que el pueblo asirio o ninivita, como se diga, se usan los dos términos. Depende cuál sea más fácil, voy a usar asirio o Nínive. Asiria también puedo decir, pero para que sepan. Eran los más crueles de las naciones cuando conquistaban a otras naciones. Nínive, los asirios, eran poderosos militarmente. De hecho, la Biblia describe una parte, no quise, bueno, una parte donde dice que a los hijos de los pueblos que conquistaban los azotaban, los estrellaban las cabezas contra las esquinas de las paredes. Y uno más puede imaginarse qué crueldad de estas personas, ¿no? Eran traicioneras, practicaban barbarismo, eran idólatras, eran abusivos. Y estas son las razones por las que Dios los va a castigar. Y tengo que decir, a veces podemos pensar, bueno, es que yo no soy tan malo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y el pueblo de Israel ha estado sufriendo, ha sido víctima de todas estas cosas, junto con otros pueblos. Pero Israel es el pueblo de Dios. Y el mensaje para Israel, en medio de todo este caos, en medio de todos estos juicios, dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora, aún en las tinieblas, perseguirá a sus enemigos. Y está hablando de Dios. Aún en las tinieblas va a perseguir. No va a haber escapatoria para estas personas. El mensaje, pues, es para los enemigos del pueblo de Dios principalmente. Y si son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de Dios. Si bien cuando se escribió Nahum, el pueblo... cuando se escribió este libro, el pueblo de Dios era exclusivamente los judíos, los que habían nacido de papás y mamás judías. Pero en el Nuevo Testamento, a lo largo de la Biblia, llegamos a comprender que todos los que creemos en Jesús, en Dios, somos ya pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios con todos los beneficios y con todas las obligaciones que esto implica. Entonces no podemos tampoco decir, bueno, son para ellos y los judíos son un pueblo especial. Es un tema de gran debate, pero la Biblia nos enseña claramente que todos nosotros somos hijos de Dios y ponemos nuestra fe en Él. Y repito, todos los enemigos que son nuestros enemigos, por causa de nuestra fe, son enemigos también de Dios. Entonces vamos al texto y vamos a ver quién es el que envía el mensaje, quién es el remitente de esta carta. Y nuevamente, Nínive es una potencia en el mundo que se conocía en esa época. No había otro país, otro ejército, otro imperio que pudiera hacerles frente. Cualquier rey que quisiera levantarse, lo destruían inmediatamente. Por eso Dios, o Yahweh, o Jehová, quiere mostrar que Él es más poderoso desde el principio. Va a decir, miren, ustedes son poderosos, pero vean quién está escribiendo. Y comienza describiéndose, estas son palabras que escribe Nahum, pero que el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera. Y comienza diciendo, soy celoso, vengador, implacable, imponente en fuerza, que nadie puede escapar a su castigo. Estos son los primeros dos versículos, 2 y 3. Entonces, esta primera parte tiene que ver con el poder de Dios. No hay nada que se le oponga y tiene que ver con la justicia de Dios, que es una justicia perfecta. Pero ahí no acaba todo. Nahum continúa describiéndolo y después sigue haciendo mención de la naturaleza, no solamente sobre los reyes y este poderío que tiene Dios, sino también sobre la naturaleza. Dice, camina sobre el huracán y la tormenta. Además, las nubes son el polvo de sus pies. Yo cuando lo estaba leyendo, me lo estaba imaginando. Es una poesía, obviamente, y exageran las cosas para transmitir un mensaje. Es como cuando, ya lo he dicho muchas veces, cuando digo, te doy mi corazón, no quiere decir literalmente, me voy a arrancar el corazón y te lo voy a dar. Van Gogh sí se cortó la oreja cuando le dijeron, dame tu oreja, y él se la cortó. Pero nosotros cuando decimos, te doy mi corazón, no lo hacemos. Pero esta es una imagen que nos habla de un Dios imponente. Las nubes tan altas simplemente son para Dios el polvo de sus pies, ¿no? Y cuando uno camina, bueno, especialmente cuando caminaba en aquellas épocas cuando había senderos de tierra, pues se levantaba polvo, ¿no? Y uno puede imaginarse la idea que quiere transmitir Dios de su tamaño, de quién es Él en realidad. Es un Dios grande y poderoso. Y cuando dice eso, también tiene implicaciones en cuanto a lo militar. Recordemos cuando Goliat, el gigante, enfrenta al pueblo de Israel. Dice la Biblia que era una persona muy, muy alta y que salía todos los días y desafiaba al pueblo de Israel y le decía, ¿quién va a pelear conmigo? Y todos lo veían y nos pasa, ¿no? Cuando vas en la calle y ves a una persona, no sé, de 1.90, A lo mejor espero que sea mi amigo y no mi enemigo, ¿no? Dios quiere que veamos, que no olvidemos quién es Él. Es poderoso. Sigue describiendo, dice, el mar y los ríos retroceden ante su voz, los montes se secan, tiemblan y se desmoronan, el mundo entero y sus habitantes se agitan. Todo, todo está bajo el poder de Dios, ¿no? La presencia de Dios es imponente. Y creo que pues, los que vivimos en la ciudad nos falta a veces salir un poco al campo y ver la creación de Dios. Cuando estamos aquí vemos 3, 4 estrellitas, ¿no? Así las más brillantes, y alguna creo que es un planeta, creo que por ahí vemos Venus. Pero cuando puedes salir al campo y puedes ver así la bóveda celeste, dices, ¡wow! Es increíble. Y todo esto lo creó Dios. Pero también cuando te vas a la parte más pequeña, ¿no? A las moléculas y a las células, dices, ¡wow! Es una perfección en todos los sentidos, en todas las dimensiones, y todo es una creación de Dios. Y Dios, no conforme con esto, o sea, ya mostró, ya dejó el punto claro, ¿no? Soy grande, soy poderoso, pero no conforme con esto, hace un par de preguntas que son retóricas. Y la primera es, ¿quién podrá enfrentarse a Dios en su indignación? La respuesta obviamente es nadie. Nadie puede enfrentarse a Dios. ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Y la respuesta nuevamente es nadie. Nadie. O sea, cuando tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, nadie puede hacerlo. Y después describe su furor como un fuego y como las piedras que se hacen añicos. Y nuevamente tenemos esta idea de Dios, que es Dios, es amor. Y es cierto, la Biblia nos habla de un Dios de amor. Pero también tenemos un Dios de justicia y de disciplina. Los que somos papás sabemos que nuestros hijos necesitan disciplina. No podemos, cuando están bebecitos, ay, te voy a querer toda la vida y todo. Pero empiezan a desobedecer y sabemos que tenemos dos opciones, dejarlos hacer lo que quieran, lo cual no los va a llevar a bien, o los podemos disciplinar, lo cual es deseable. Ese es nuestro Dios. No es un Dios enojón, no es un Dios, es justamente está enojado por la desobediencia. Y es, lo he dicho varias veces, yo amo a mis hijos y a veces hacen cosas que me hacen enojar, pero eso no hace que yo deje de amar a mis hijos. Puedo estar muy furioso, pueden haber roto cualquier cosa, pueden haber desobedecido y me voy a enojar. Y me voy a enojar a lo mejor con mis hijos. Pero nunca los puedo dejar de amar. Es una cosa. Y el amor es tan grande que después te va a pasar el enojo. Eso es los que tenemos hijos, los que todavía no van a experimentarlo en el futuro. Pero entonces, el remitente, resumiéndolo, es la primera respuesta que deben escribir. Y dice, Dios dice, yo aquí lo puse entre comillas, soy poderoso, soy grande, tengo autoridad y todos deben tenerme respeto y temor. Soy poderoso, soy grande, tengo autoridad y todos deben tenerme respeto y temor. Y no estoy hablando yo, está hablando Dios. No le digo, ah, Memo, es así. No, eso es lo que Dios está diciendo. La Biblia no describe cómo reaccionaron los asirios, pero siendo una nación tan poderosa y bélica, probablemente se sintieron envalentonados y con ganas de darle su merecido a quien osaba desafiarlos. Pero Dios estaba dejando en claro quién es Él. Es el Rey Todopoderoso de todo lo que existe. Y de hecho, después la profecía se va a cumplir. Van a caer ante los babilonios. Y creo que debemos escuchar este mensaje. Y debemos hacerlo con cuidado. Porque la Biblia nos invita a que digamos a Dios Abba, es decir, papi. Abba suena como papá, es la palabra hebrea porque para papi, porque es como de las primeras cosas que sale de la boca de los niños, ¿no? Ba, ba, ba, ba, más o menos entre B y P, es muy parecido. Y la Biblia da mucho énfasis a esto y nosotros también le hemos dado énfasis al amor de Dios, que es nuestro Padre. Pero no debemos olvidar también la parte de justicia, de severidad, de santidad de Dios. Hay otras dimensiones que debemos conocer de Dios. Es bueno reconocer que Dios es nuestro Padre, pero no a expensas de otras cosas, de las otras características de Dios. Debemos verlo como un todo. Dios se ha vuelto tan familiar para la mayoría, para muchas personas, que a veces lo tratamos casi indiferentemente, como si fuera un igual a mí, ¿no? Oye, Dios, pues se me antoja esto, ¿no? Quiero esto. Cuídame de esto. Es más, a veces ni me levanto, ¿no? Hace tanto frío, especialmente ahora que vienen los fríos, me quedo en mi cama. Ay, Señor, pues dame un buen día porque bueno, me quedo. Y no estoy diciendo que todas las veces uno tenga que pararse, pero a veces tratamos a Dios muy casualmente. Debemos recordar que Dios es magnífico y soberano, y es el que está dando este mensaje. Y es un mensaje que debe hacer temblar a sus enemigos y debe darnos confort a quienes somos sus hijos, a los que nos reconocemos como su rey. Tenemos un amigo, ya los hemos platicado probablemente, de Gus, que mide como 2 metros, y sus brazos probablemente son tan anchos como mis muslos. O sea, y andaba en moto antes y tenía una barbota y era... Y siempre le dije, Gus, qué bueno que eres mi amigo y que no eres mi enemigo. Y me gusta caminar contigo en las noches porque me siento protegido, ¿no? Y nunca me pude imaginar a Gus enojado, pero debió haber sido terrible en sus tiempos de enojado. Entonces, los que estamos del lado de Dios, los que somos sus hijos, podemos sentirnos seguros. Podemos sentirnos saber que Dios, este Dios todopoderoso, no nos va a dejar que nos prueben más allá de lo que podemos soportar, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué vamos a sufrir? No estamos diciendo que no vamos a sufrir. Todos tenemos que sufrir en algún momento en la vida. Y después de que Dios establece quién es Él, pasa a su juicio, va a destruir Nínive, va a destruir a sus enemigos. Y dice el versículo, capítulo 1, versículos 8 y 10, destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Y cuando uno sigue leyendo, se da cuenta que la ira de Dios es grande. Yo nada más escogí esto, pero 3 capítulos frecuentemente vamos a encontrar cómo va a derramar Dios su ira sobre sus enemigos. Y aunque los asirios en ese momento son temidos por su poder militar, Dios dice que ellos serán como hierba seca y que no van a poder oponer resistencia al Dios de dioses. Dice más adelante, así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Dios, Yahweh, Jehová, es el Dios de los ejércitos. ¿Quién puede enfrentarse a Él y salir victorioso? ¿Quién puede salir victorioso ante un conflicto ante Jehová? La respuesta es obvia, nadie puede hacerlo. Y la destrucción va a ser absoluta. Y es tan terrible que tenemos que preguntarnos, ¿por qué van a ser aniquilados? O sea, los va a aniquilar, pero ¿qué es lo que causó que Dios se enojara tanto para aniquilarlos? Y vamos podemos resumirlo en dos puntos muy rápidos. En primer lugar, porque como mencioné hace rato, han sido crueles y han oprimido al pueblo de Dios. Y Dios había prometido a Abraham, en el pacto que hizo con Abraham, que bendeciría a todos quienes lo bendijeran, que bendijeran a Abraham y a su descendencia, y maldeciría a quienes lo maldijeran. Esto se encuentra en Génesis 12:3. Y Dios es fiel y se acuerda que hizo esa promesa, entonces si alguien hace algo a su pueblo, debe tener temor. Y nuevamente, entendamos que los que hemos reconocido a Dios como a nuestro Dios, somos su pueblo, somos los que estamos de su lado. O bueno, mejor dicho, Dios está de nuestro lado. Es decir, que cada injusticia, cada chisme, cada ofensa que recibimos, los que somos hijos de Dios, no quedarán impunes. Y no debemos buscar nosotros vengarnos. Dios en su tiempo. Y esto es muy humano, ¿no? Vas manejando, se te cierran y te dan ganas de acelerarle y darle el cerrón, ¿no? Para que vea que a ti no se te cierran. Eso es muy de aquí de Toluca, ¿no? Bueno, de aquí de esta zona del centro de México. Pero Dios es el vengador. Y quizás no sea en esta generación, quizás sea hasta la generación que sigue. Dios tiene un tiempo para todas estas cosas. Y como humanos tenemos que reconocernos, a veces nos gustaría, ¿no?, ver que Dios tome justicia y decir, ajá, para que vean, para que vean. Pero Dios tiene un tiempo. Todo está en manos de Dios. Tiempo perfecto, justicia perfecta, severidad absoluta. La segunda razón por la que los va a destruir es porque han quebrantado la ley de Dios. Y nadie tiene excusa para decir que no la conocían, porque ellos pueden decir, bueno, es que no éramos pueblo de Dios. No. Nadie tiene esta excusa. Es como cuando vas manejando por la calle y no ves o no está señalada la velocidad máxima y tú te pasas y llega el policía y te dice, aquí la máxima es 30. Pero no sabía. No importa, aquí es 30. Y no hay nada que decir. No, así es también con Dios. O sea, no, funciona en todos los niveles. Y miren qué tan crueles serán. O sea, Dios es un Dios de amor, pero miren cómo lo decía. Dice, ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros. La carga de la caballería, el fulgor de sus espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de los muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan. Así era este pueblo. Un pueblo totalmente despiadado. Y conforme uno va leyendo, se va dando cuenta que el castigo se vuelve cada vez más severo y más severo, porque parece que Dios, cuando está viendo, recordando cada cosa que hacen, entra más en su se llena más de furia. A esta nación la llama prostituta, seductora y hechicera en el 3:4. Y Dios va a destruirlos tan terriblemente que dice más adelante: Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? Y dice que la gente la va a ver y se va a voltear para otro lado. Va a ser tan terrible que van a tratar de alejarse, van a tratar de... Dice, los pueblos que la vean huirán de ella diciendo, Nínive ha sido devastada. Esa será la severidad de Dios. Y debemos estar seguros de que no somos enemigos de Dios. Esto yo creo que es lo importante. Debemos estar seguros de que no estamos en el lado equivocado. Más allá de no tener ídolos y que no se limitan nuevamente nada más a figuras, se limita muchas veces a nuestro ego, ¿no? Puede ser mi carrera, mi dinero, mi reputación, muchas, muchas otras cosas pueden ser volverse nuestro ídolo, nuestras casas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de no tener ídolos, debemos asegurarnos que somos parte del pueblo de Dios. Porque el Señor Jesús advirtió, el que no está de mi parte, está en contra mía. Esto se encuentra en Lucas 11. Entonces, necesitamos entender que no hay puntos medios, como dije hace rato. Nuestra relación con Dios es absoluta. O somos su pueblo, o somos sus enemigos. Noten que no dice la Biblia, o somos su pueblo, o no somos su pueblo. Dice, somos su pueblo, o somos sus enemigos. Es como lo describe. Eso dijo el Señor Jesús y lo repite Juan en el Apocalipsis. Y hablando a la iglesia dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dios no quiere que nuestra relación sea a medias, quiere una relación completa. ¿Sí? No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Por lo tanto, y esta es la segunda respuesta, es esencial que estemos seguros cuál es nuestra relación con Cristo, con Dios, que es el Padre, Cristo es el Hijo, Jesús es el Hijo. Es esencial, es importantísimo que sepamos cuál es nuestra relación, porque sus enemigos serán hallados culpables en el juicio justo de Dios y la sentencia, como describe Nahum, será muy, muy severa. Dice Nahum, de hecho, te consumirá el fuego y te exterminará la espada, como larva de langosta te devorará. ¿cuál es la relación que tienes con Dios? Y yo me tengo que preguntar, ¿cuál es la relación que yo tengo con Dios? Y como les dije, en toda la Biblia siempre hay esperanza. Y este libro es difícil porque había que escarbarle para encontrarle. Y aunque todas estas cosas encontramos en el versículo 12, a ti, Judá, es decir, el pueblo de Dios, es decir, nosotros, aunque te ha, fíjense, no, las palabras dice, te he afligido, Dios utilizó, permitió que Nínive hiciera sufrir a Judá. Aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Celebra tus peregrinaciones, Judá, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo, porque el Señor restaurará la majestad de Jacob, como la majestad de Israel, pues sus destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Uf, qué alivio, ¿no? Después de que sufriste, vas a descansar y no vas a volver a sufrir. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al fin va a ser librado de sus opresores. Y es interesante, como señalé hace rato, fue Dios el que lo permitió. Y la razón es que Dios utiliza el dolor muchas veces para que nos acerquemos a Él. Como humanos tendemos a divagar. Y si vas con un niño chiquito, si es tu hijo, y de pronto vas en un lugar oscuro o iluminado, y sale un perro enorme, o sale algo que lo espanta, ¿qué es lo que va a hacer el hijo? Va a correr con su papá. Lo mismo, ¿no? O cuando llora, ¿no? Se tropieza, se raspa. Lo primero que hace es corren con su papá, corren con su mamá, porque saben que los va a abrazar, que van a encontrar confort. Entonces, Dios muchas veces no es crueldad, sino simplemente es para decir, aquí estoy, puedes confiar en mí. Puedes venir a mí cuando estés cansado. Dice, aunque te afligí, ya no voy a volver a afligirte. Y la cosa es que también dice que Dios es nuestro Padre. El autor de Hebreos también tiene una connotación de disciplina. Dice, hablando de Dios como nuestro Padre, dice, lo que soportan es para su disciplina, es decir, lo que sufren, pues Dios los ha tratado como a hijos. Y luego le pregunta, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? La respuesta es, pues no, todos los papás debemos disciplinar a nuestros hijos. Con sabiduría y con amor, no estamos hablando de ningún tipo de torturas, así como, haces lo que yo te digo. Y después agrega, el mismo autor de los Hebreos, y dice que si Dios no nos disciplina, si Dios no nos disciplina, seríamos como bastardos. Sí, porque si yo veo que mi hijo está haciendo algo malo, yo lo disciplino, pero si veo que un niño está aquí afuera, pues su papá sabrá, ¿no? No es mi hijo. Y es una palabra muy fuerte, seríamos como bastardos, está en Hebreos 12. Y además en Hebreos 12, en el 10, nos dice que tiene un fin, todo sufrimiento, toda disciplina tiene un fin. Y dice, Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Porque Dios es santo y quiere que seamos santos. Y como pueblo de Dios debemos saber esto, tarde o temprano vamos a ser disciplinados. La diferencia es que nosotros podemos entender que hay un propósito en la disciplina. Y es conocer mejor a Dios. Es acercarnos más a Dios. No nada más es una casualidad, me tocó sufrir esto, porque así es la vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos va a costar trabajo encontrarlo. Pero decía Bonhoeffer que cuando pasa tiempo puedes voltear atrás y dices, ah, esto era para esta razón. Te das cuenta de qué sirvió algo cuando ya lo has pasado. Y Dios lo hace porque ama a su pueblo. La tercera respuesta es, el pueblo de Dios no se reduce a hacer una oración de confesión de pecados. como es lo más tradicional, sino a una vida que está constantemente siendo transformada. Todos los días debemos estar pensando y reflexionando nuestra vida. ¿Cómo es mi relación con Dios? Porque a veces pensamos cosas que no son convenientes, a veces decimos cosas que no son convenientes, a veces actuamos sin amor. Y esto lo hacemos, cuando hacemos esto, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios y debemos darnos cuenta de esto. Entonces, ser pueblo de Dios no se reduce a hacer una oración de confesión, decir, Padre, he perdonado, ya de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. ¿Es bueno hacer una oración de confesión? Sí. Pero no es una frase mágica que la dices y ya estás salvo para el resto. Tienes que llevar fruto, tengo que llevar fruto. Es una vida que está constantemente siendo transformada y que lleva fruto. Por eso Nahum nos invita al pueblo de Dios a que paguemos sus votos, es decir, lo que le prometimos a Dios. Y la promesa que hacemos cuando recibimos a Dios generalmente es, dejar de hacer lo que no te gusta y voy a hacer lo que te gusta. Entonces estamos comprometidos. Debemos cumplir las cosas que hemos dicho a Dios. Y lo principal es reconocerlo como nuestro Dios por sobre todas las cosas y entregarle nuestra vida entera. Judá va a ser liberada y va a ser salvada porque es el pueblo de Dios. Nosotros también vamos a ser liberados de la muerte eterna y salvados para una vida eterna si somos parte del pueblo de Dios. Entonces debemos estar muy seguros porque nuestra eternidad depende de esto. Y con esto llegamos a la conclusión y vamos a hablar un poco del carácter de Dios. Dios es celoso. Él quiere que seamos enteramente suyos. Dios es invencible y es soberano. Nada puede vencerlo. Él tiene poder sobre los reyes, sobre los imperios, sobre los gobiernos. Y también tiene poder sobre toda la naturaleza, todo lo creado. Dios es justo y no dará por inocente a quien es culpable. Al mismo tiempo, por el otro lado, a sus hijos y a sus hijas promete darnos vida eterna. El castigo es, como dijera Martín Lutero, más terrible de lo que podemos describir con palabras, y el cielo es mucho más hermoso de lo que también podemos describir con palabras. Podemos decir muchas cosas, pero nunca nos van a alcanzar las palabras para describirlo bien. Por eso es esencial que nos hagamos la pregunta, ¿soy enemigo de Dios o soy parte del pueblo de Dios? El Evangelio nos muestra que todos los que somos hijos de Dios, es decir, que somos su pueblo, estamos siendo transformados más y más en el camino de la santidad. Entonces, reconsideremos y pidámosle a Dios que nos perdone si no lo hemos hecho así. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y nos va a perdonar de todo esto, de toda maldad. Así que no perdamos el tiempo. Asegurémonos de que somos parte del pueblo de Dios. Amén. Dios bendito, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque, Señor, con amor nos adviertes de las consecuencias que hay por ser tus hijos o por no ser tus hijos, por ser tus enemigos, Señor. Te pedimos que cada uno esta semana y el resto de nuestras vidas, nos ayudes a recapacitar, Señor. ¿Qué hacemos que te agrada? ¿Qué hacemos que te desagrada? Y que, Señor, podamos venir a ti, confesarte, decirte perdónanos con el corazón que nos duela, Señor, no nada más como un mero trámite. Y que podamos ir creciendo y podamos ir siendo transformados, Señor, a la luz de tu palabra, con la guía del Espíritu Santo, Señor, hasta la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.